Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte, San Esteban, alrededores, Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Toda la Argentina, el planeta Tierra y el universo en este jueves 24 de agosto del 2023, nuestro programa 678. Mira, 678. Por una radio, muchas voces. Estamos en la 98.1 en Capilla del Monte de Alrededores para todo el universo. www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio 3548. 570-333, 570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 9 de la mañana. Qué frío que va a ser mañana seguramente. Ahora hay 12 grados y lo que estaba viendo en el pronóstico que va bajando la temperatura hasta 3 grados en la madrugada. Seguramente a las 9 de la mañana estaremos congelados. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Jueves de poesía y bueno, con mucha información y contento porque Argentina, que los medios hegemónicos decían que no había ingresado a los BRICS, un grupo de países que tienen características particulares, pero que tienen una demanda muy amplia de lo que nosotros producimos como país. Y bueno, fue ingresado gracias a la intervención de Lula da Silva, que es el presidente de Brasil actual, y que insistió para que entendieran que Argentina es un aliado importantísimo de Brasil y es lo que permitió que ingresáramos a esa importante comunidad. Y que son países que son enormes, con muchísima cantidad de gente, obviamente son consumidores de nuestros productos. Y lo más increíble es que, siendo esta una buena noticia, Patricia Bullrich y Milei se oponen, como siempre. Macri se opone, Patricia Bullrich se opone y Milei se opone. Se oponen a las cosas buenas y a las cosas no tan buenas. Deberían reverlo, porque esto es muy bueno para la Argentina. Bueno, vamos con nuestra música, que es mucho mejor que saber de Patricia Bullrich y Milei. Vamos con Banda Los Chinos, Dije Tu Nombre y Daniela Herrero, Cuando Te Veo. Lejos de casa, ese momento todo se pone bien y los fantasmas ya no dan miedo. Cuando te veo, cuando te veo. Cuando te busco, siempre te encuentro. Cuando te veo, cuando te veo. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística. Acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Se estaba incendiando el Uritorco. ¿Viste ese lugar que se hizo famoso por los ovnis y la buena onda? Hace días se estaba prendiendo fuego. ¿Sabías que el 98% de los incendios son provocados por acción humana? Es decir, potencialmente evitables. Estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta. Apagar fogones, respetar los sectores donde no se pueden hacer fogatas, no tirar colillas al suelo y llevarte tus residuos, ya que, por ejemplo, vidrios o latas pueden actuar como lupas. Los teléfonos útiles en caso de incendio son 911 para emergencias, 100 para bomberos y 107 para emergencias médicas. Te recomendamos averiguar los teléfonos útiles de tu localidad y tenerlos a mano. En Córdoba todavía se desconocen las causas que lo originaron, pero el hecho de haber tenido temperaturas de 27 grados en pleno julio no ayuda. La vegetación está predispuesta a incendios. Entre 2003 y 2020 se perdió el 95% del bosque nativo que había en Córdoba. El 95%. ¿De verdad vamos a seguir así? Si tenés más información de lo que está pasando, contanos en comentarios. Bueno, y vamos a pasar algunos avisos que dicen así. Venía a pasar en la vecinal del barrio La Toma, una tarde de juego libre, cine y merienda. Día de las Infancias. Te esperamos el domingo 27 de agosto de 15 a 18 horas. Ahí en el barrio La Toma, en el centro vecinal. de 15 a 18 horas. Mete gol, castillo inflable, juegos de mesa, barrileteada, juegos recreativos y mucho más. Trae tu barrilete. Bueno, vamos a escuchar a Alicia Villegas, que está en Valencia. El martes pasado no la escuchamos porque nos quedamos sin tiempo, así que vamos a ver qué nos trae Alicia para Me Asomo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos de Me Asomo. Aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana, desde España. Los saludo, vuelo hasta mi Córdoba querida para darles un abrazo muy cálido a Daniel y a Diego. Hola chicos, muchas gracias por extender su mano, extender su puente y me permita conectarme con ustedes y contarle cositas de acá. Bueno, entre las cosas que les puedo contar, la más inmediata, la que tengo más cerquita, es el calor. Otra vez, hablando del tiempo y del calor. Estamos inaugurando la cuarta ola de calor, intensísima, cada vez más seguidas. Ya los intervalos entre las que no son olas de calor son cada vez menos. Nos dejan 2-3 días nomás recuperarnos un poquito, que no es que refresque, lejos de refrescar, sino que bajan un poquito los termómetros, pero la temperatura vuelve a subir. Estamos arribando de nuevo a los 44 grados. Contarles también que no solamente es en el aire, sino que el mar se ha calentado. El mar en julio registraba 28 grados, lo cual ya es muy alto y no había cifras anteriores. Ahora ya estamos llegando a los 30-31 grados. En la zona más al norte del Mediterráneo, más para el lado de Cataluña, habían llegado a unos 32 este fin de semana. Sumado a esto, la ola de calor se completa con las noches tropicales. Son esas noches que pasadas las 3 noches se considera justamente ola de calor, porque son noches que no bajan de 25 grados. Cataluña, por ejemplo, lleva 3 días que toda la noche tienen 28 grados. Es demasiado calor para que sea de noche y que llegue el día y vuelva a multiplicarse el calor. Bueno, mis amigos, siguiendo hablando de esto, entre otras cosas, podemos decir que el calor también no entiende de clases. El calor no es lo mismo para quien tiene buenas condiciones que para los que no las tienen. Parece un comentario tonto, pero tiene que ver con los más necesitados, con la gente más pobre, con los que tenemos otras condiciones de vida. Y se han hecho unos estudios estos días en los cuales se caen en cuentas y en conclusiones bastante lamentables, como por ejemplo que entre barrios, entre un barrio pobre y un barrio rico, hay una diferencia de 8 grados, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? En las casas de los barrios pobres no contamos tan frecuentemente con aire acondicionado, las condiciones de las casas son por ahí hasta más pequeñas y viven más personas, las zonas verdes de los barrios más carenciados son menores que de los barrios más adinerados, vamos a decir. Y bueno, todo esto marca una gran diferencia. Esta ola de calor que estamos hablando, que yo siempre me refiero a la península, esta vez abarca casi toda Europa. Estábamos viendo hace un ratito en el mapa que mostraban en los telediarios y Francia tiene tiene franja roja y negra. Arranca en el negro, sigue el rojo, peligro naranja, peligro amarillo. Nosotros en este momento acá estamos en un peligro rojo. Y Francia, que no están acostumbrados a estos calores tampoco, bueno, los termómetros se fueron por las nubes. Lo mismo Alemania, Croacia y Bélgica. Estaban con temperaturas fuera de lo normal, digamos, para la región. Hemos tenido bastante crisis de agua. Hay muchos pueblos que tienen escasez de agua, lo cual también dificulta este calor. Hace una semana también los chicos, los niños y los perros se bañaban en las fuentes, en unas caídas de agua que había en unas plazas. Y sucedió un contagio, hubo una bacteria que contagió a mucha gente, entonces se cortó la posibilidad de bañarse en fuentes, en caídas de agua. Esta semana creo que lo han lo han vuelto a colocar en función. Bueno, los italianos también estaban con una ola de calor intensísima, la que llaman Nerón, realmente, porque ha llegado como fuego haciendo estragos. Bueno, en esta desigualdad térmica, vamos a hablar de desigualdad térmica tanto en hogares como en trabajo, porque también se repite la misma realidad. La gente más obrera, más pobre, con trabajos más precarios, siempre trabajan en condiciones que pasan mucho más calor. Todo esto creo que es interesante tenerlo en cuenta porque estamos hablando, otra vez, volvemos a tocar las políticas sociales. Acá hay un bono social que uno lo solicita y puede llegar a tener, si reúne las condiciones, tiene un descuento interesante en la luz. Están tratando de llevar esta medida al Congreso nuevamente para revisarla porque no está llegando a todos los hogares y uno de los motivos es la burocracia. Hay un llenado de papeles que es complicado o no se llega a la condición que tienes que tener para acceder a ese beneficio. Entonces, bueno, complica toda la situación también. Por otro lado, contarles que vieron que yo vivo acá en la Comunidad Valenciana. Uno de los cultivos más importantes es la almendra. Hay una población que está acá en el interior, en la serranía, que se llama Casinos, que es la más importante en la elaboración de turrones. Entonces toda esta zona está de sembrados de almendros. Ha hecho tanto calor que se ha adelantado la cosecha de la almendra, porque el fruto ya maduró, ya está listo para sacarlo del árbol, y si lo demoran hasta octubre, que hubiera sido la cosecha habitual, estarían achicharrados de tanto calor. Entonces ya estamos en plena cosecha. La cosecha acá se hace por vibración, no sé si la conocen, es como una especie de un paraguas invertido, vamos a imaginar, que se coloca en la base del almendro, del árbol, se deja al desnudo el tronco y el tronco lo abraza una máquina que vibra, lo mueve y cae todo el fruto en este paraguas invertido. Se recoge, se convierte como en un cono y se tira en unas cubas que traen los mismos tractores para la cosecha. Bueno, estamos hablando de una disminución del tamaño de la fruta. Es una almendra que en condiciones normales tendría más o menos de largo, es ovalada, ¿no? De largo a largo tendría entre 5 y 6 centímetros. Es una almendra muy grande, tiene mucha carne. Bueno, dice que este año, justamente ayer, hablé con un señor que estaba acá cosechando, acá cerquita, preguntándole que si no solamente se adelantaba. Dice, se adelanta y es muy incómodo cosechar con tanto calor. Pasamos mucho calor, tenemos que hacerlo en varias veces. Vamos y volvemos, nos metemos a la sombra, volvemos a salir al sol, venimos de madrugada, no podemos molestar a la gente. Bueno, se complica la cosecha y por otro lado me decía que el fruto es un tercio más chico. El calor y la falta de agua ha hecho que el fruto no se desarrolle por completo. Lo cual me dice, ya nos preocupa un poco porque no sabemos si lo vamos a poder vender bien, si nos van a pagar lo mismo. Ya para la elaboración del turrón es una materia prima que no está de 10 puntos. Entonces, bueno, ¿qué decirles? ¿Cómo negar el calentamiento global? ¿Cómo negar el cambio climático? ¿Cómo negar que estas temperaturas extremas van a traer consecuencias muy duras, muy lamentables, que nos abarcan a todos? Y por eso volvemos a caer en lo mismo, lo importante que es prestar atención y ser conscientes de quién votamos, quiénes elegimos, qué ofrecen ante esta problemática y tener la posibilidad que si estos gobernantes que se anuncian y que dicen que sí, que van a prestar atención al cambio climático, exigirles, pedirles, aceptar propuestas, poner el hombro. Momentos que realmente para estar atentos, sacar conclusiones. A mí me gusta mucho contar lo que vivimos aquí porque las realidades a nivel planeta no son tan diferentes y está bastante en nuestras manos optar por políticas que nos protejan ante ese tipo de cosas o por lo menos que nos escuchen, que lo consideren también un problema. ¿Qué nos ha quedado? Hemos estado disfrutando mucho de las noches de estrellas, la noche de San Lorenzo, que es la noche son noches de agosto de estos días,

es la fiesta aniversario Nuestra Señora de Dolores, que se hará en la Plaza de Dolores al mediodía. Así que acuérdense, 10 de septiembre la feria en San Esteban y 17 de septiembre la fiesta aniversario Nuestra Señora de Dolores. A ver, Daniel. Sí, también para los vecinos de San Esteban, amigos y amigas que nos acompañan siempre en Me Asomo, los días miércoles y viernes a las 9 de la mañana, queremos informarles que del 28 de agosto al 8 de septiembre se va a habilitar la campaña de vacunación antirrábica gratis, de 12 a 16 horas. El cronograma para la primera semana en el barrio municipal, Horacio Quiroga, entrada al vivero, es el lunes 28 y martes 29. En el cruce, en la radio municipal, el miércoles 30 de agosto. En Dolores, en la plaza, el jueves 31. Y en el centro, en la Plaza Saludable, el viernes 1 de septiembre. Seamos responsables, el servicio es gratis. Destinada a animales mayores de 3 meses, se recomienda llevarlos con correa y collar. Muy bien, bueno, vamos con Lito Nevia, El Otro Cambio, Los Que Se Fueron, y Fito Páez, Gente en la Calle, y volvemos a Me Asomo. De torta y dame, vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El mismo humor, con aire grotesco, sigue sonando cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio, y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonará. Se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El cine ya no tiene Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Hubiera castigado. ya se fueron, sí se fueron. Escuchábamos Gente en la calle, Fito Páez y Lali Espósito. Bueno, ahora vamos a escuchar una reflexión de Martín Bermúdez, a ver qué nos trae hoy. Vamos a escuchar con atención porque siempre es muy bueno escucharlo porque nos hace pensar. Vamos a escuchar a Martín. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy pensaba en la mañana en la idea del nihilismo. El nihilismo es una palabra que viene de nihil, que en griego quiere decir nada, nada. Y el nihilismo es una especie de idea filosófica que propone que nada es válido, que no sirve, niega la importancia de cualquier tipo de creencia política, religiosa, moral, social, familiar. Eso es el nihilismo. Es la negación del todo, pero la negación del todo en cuanto a valores, la negación prácticamente de todo lo que nosotros, no importando nuestras creencias, no importando nuestra formación, todo aquello que nosotros queremos, que entendemos como vida, bueno, el nihilismo lo niega. Primer punto de mi reflexión para luego pensar en una figura que se me ocurría que tenía que ver con lo siguiente. Supongamos que una persona tiene en su baño una canilla que gotea porque está rota la válvula, el famoso cuerito, está roto y la canilla gotea. Entonces la persona cierra la casa, se queda adentro e incendia la casa. La incendia, la destruye porque está muy enojada porque la canilla gotea. Y la canilla gotea y no la deja dormir. Entonces incendia su casa, la destruye y se autodestruye, se suicida. Y lo peor de todo sería si esa persona toma esa decisión estando nosotros también adentro. Bueno, sirva esta analogía para analizar lo que está pasando estos días a partir del estado de ánimo de toda la sociedad en su conjunto, que se divide en dos partes fundamentales. Una, la de los enojados, la de los que tenían tanta bronca, tanto enojo con la casta, con la clase política, con razones ciertas, pero una respuesta inédita, insólita, demencial directamente, que hacen lo que yo proponía como analogía. Como están enojados con la política, como están enojados con los políticos, como piensan que todos los políticos son lo mismo y que el Estado no sirve de nada, ni la democracia, ni la república, ni nada, ni el dinero que tenemos nosotros, el peso, no, nada sirve, nihilismo. Entonces, incendian la casa, pero incendian la casa estando todos adentro, porque ese porcentaje de votantes que en su momento dio como ganador a una persona cuyo perfil psiquiátrico es más que manifiesto a partir de cualquier declaración que haga, ese grupo de personas lo que quiere hacer es incendiar la casa, pero encima con nosotros adentro, porque nosotros también estamos dentro del país. Hecha esta primera reflexión a partir de una analogía simple, me quedo pensando, antes de ayer hubo algo que ya conocemos, los que tenemos nuestros años conocemos, sabemos que son operaciones armadas, que fue el tema de los saqueos. ¿Ocurrieron algunos saqueos? Sí. ¿Estaban organizados? Sí. Y estaban organizados por los mismos que se especializan en organizar saqueos, que capilarizan la sociedad a partir de determinadas personas que les son funcionales. Yo decía, esto tiene olor a servicios, a barras bravas, a gente que, como no tiene nada que perder, va y destruye, afana, porque lógicamente les conviene, toman la ganancia del momento. Es la mentalidad del tipo cuya vida no vale nada, entonces se juega la vida cada 5 minutos. Después de estos saqueos, hubo declaraciones, y las declaraciones fueron más que elocuentes. Yo no creo en las teorías conspirativas, me cuesta muchísimo. Pero fíjense las hipótesis que surgieron, qué enfermos que estamos, ¿no? Porque llegaron a decir que esto había sido una maniobra del oficialismo para que se culpe a la oposición, trátese de la gente de Juntos por el Cambio o de los libertarios. Entonces, de esta manera, hacer que fueran más votos a parar al oficialismo. Me parece demasiado descabellado y me parece que el oficialismo en este momento no está para jugar tan cerca del límite, tan cerca de la línea, tan en el fleje, como dicen los tenistas. porque si se descubriera una maniobra así, significaría su debacle total. Ahora bien, qué sugestivos las declaraciones con el tema de los saqueos, a partir de que algunos pedían la declaración del estado de sitio, empiezan a hablar de represión, y empiezan a hablar de represión las mismas personas que te dijeron que van a ajustar, aún en una manera más dura que las que se ajustó en el 2001, que llevó a la peor crisis de la historia del país hasta ahora. La peor crisis de la historia del país hasta ahora. Una crisis social en la que hubo muertos. ¿Y qué piensan ustedes que puede llegar a pasar si mañana alguna de las personas que están prometiendo dislates, que están prometiendo locuras y que están prometiendo y asegurando que va a haber represión, llegan al poder? ¿Qué puede llegar a pasar con un Milei ganando las elecciones cuando se sabe que todo lo que va a querer hacer va a generar una reacción social instantánea, va a generar gente en la calle de manera instantánea, y que la respuesta de él, ya lo dijo, va a ser la represión? Y lo mismo para Bullrich. Entonces, estamos hablando no de ideas, no de plataformas políticas, no de cosas coherentes que tienen que ver con un plan de gobierno, con políticas de Estado a largo plazo. Están hablando de tomar medidas que ya dieron sobradas muestras en la Argentina, que generan muertes. A ver, generan muertes. Muertes. Por eso la analogía de la casa incendiada con la gente adentro. Pero claro, es tal el estado de ánimo depresivo que ha generado el darnos cuenta que esto puede pasar, que puede pasar, que estamos todos desconcertados. Yo no la tengo más clara que nadie. Decía hace unos días, mi única certeza es la incertidumbre. Y creo que así estamos todos, porque tenemos miedo a que finalmente ocurra aquello que pensábamos que no podía ocurrir, cuando hace no mucho tiempo nos reíamos de un personaje que nos parecía cómico. Por supuesto, lo están bancando y le están poniendo guita para la campaña un montón de tipos que son los mismos que ponen guita para la campaña para Bullrich también, y que pusieron para Larreta, y que van a poner siempre para cualquier cosa que huela a que le van a dejar el mercado liberado para hacer lo que quieran. Lo de la dolarización, hasta Cavallo llegó a decir que era imposible. Cavallo dijo que es imposible. Todos los economistas, hasta los más extremos de derecha, están diciendo que es irrealizable. ¿Qué puede llegar a pasar el día siguiente? Cuando está hablando de que, los derechos sociales, no pueden ser negados abiertamente. La justicia social no puede ser tomada como si fuera un anatema, como si fuera una mala palabra, justicia social. Miren, les voy a dar un último ejemplo para cerrar y no aburrirlos demasiado. Hace 2 o 3 días había una discusión en redes sociales de unos amigos míos. Alguien había posteado algo referente a las medidas económicas y surgió otra persona diciendo, bueno, terminemos con los planeros, porque hay que terminar con los planeros. ¿Saben lo que pasa con los planeros? El primer efecto de los planes sociales es que todo lo que cobra la gente de planes sociales, ¿saben a dónde va a parar ese dinero? No va a parar en un viaje a Jamaica. Va a los comercios de cercanía, se gasta en comida, en una garrafa, en útiles para el colegio de los chicos. Porque esa locura de generar la idea de que son todos vagos, no, hay mucha gente que con esos planes le compra útiles a los chicos y les da de comer y los manda al colegio, ¿eh? Ese dinero va a parar al mismo circuito económico del que vivimos todos. Pero claro, la discusión sigue, la gente no lo quiere entender, entonces dice, no, pero es una barbaridad, dice una de las personas, la cantidad de dinero que se destina a eso. Bueno, como yo soy bastante amigo de los datos, le voy a dar 2 datos concretos nada más, no los quiero aburrir. La Argentina destina a ayuda social, llámenlo planes, llámenlo como quieran, porque hay un montón de cosas metidas dentro de la ayuda social, no solamente los planes, el 0,6% del PBI, 0,6%. ¿Saben cuánto destina Inglaterra a programas sociales? Porque también tienen pobres, después de la pandemia quedaron con un montón de gente fuera del sistema, tienen problemas gravísimos, todos los países europeos. ¿Saben cuánto destina Inglaterra? El 3%. 5% del PBI. O sea, 5 veces más. 5 veces más. Y estamos hablando de porcentaje del PBI. O sea, son porcentajes. No es que Inglaterra destina más dinero porque tiene más dinero. No, es una incidencia en el total del PBI de cada uno de los países. 0,6% la Argentina, 3% Inglaterra. Queridos amigos, no los quiero aburrir más. Acá la idea no es deprimirnos, es convertir la tristeza, la desazón, en pensamiento crítico, en poder analizar las cosas, en entender que sí, lógicamente había gente enojada y esa gente enojada eligió la respuesta más inadecuada que podía elegir. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que esto no puede ser un que pase lo que Dios quiera, total que me importa si es todo lo mismo. No es todo lo mismo, no se dejen confundir. Optemos por pensar muy bien lo que vamos a hacer, porque cualquiera que ya esté avisando que la justicia social no existe y no debe ser, no creo que sea lo que le convenga a nadie. Salgamos de la depresión y pensemos cabalmente. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, y como siempre, las reflexiones, me parece que no sale, ¿no? O sí sale. ¿Sale? Bueno, me parece, como siempre, las reflexiones de Martín Bermúdez son muy interesantes y nos enseñan y nos ayudan a pensar. Vamos con una canción que será Lluvia, Charly García y Rosario Ortega, y después volvemos con una invitada que nos va a hablar de educación. La educación es lo que marca la diferencia, porque puede ser muy inteligente, poco, mucho, lo que fuera. Pero la educación marca la diferencia. Ya ves, amanes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amanes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender tu reputación. No ves el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que yo no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Ya ves, amanes otra vez, por eso es que hoy llovió. Café por ahí, el colchón me chupó la angustia y vas a estar bien cuando el sol no nos vuelva locos. Ya ves que ya no quiero nada, no quiero nada más de vos. Ya ves, amas otra vez.

Una comida rica y casera. Río Pacará Restobar. Cocina norteña a la vista. Empanadas tucumanas de masas caseras. Sándwich y hamburguesas caseras. Panes de elaboración propia de masa madre. Pizzas estilo napolitana de buena crosta de masa madre. Menúes diarios. Instagram, Río Pacará Restobar. Vení a probar en Avenida Sabatini, esquina Triunvirato, camino al cerro. Hacemos delivery 3548-612496. Río Pacará Restobar. Una comida rica y casera. Río Pacará Restobar. Cocina norteña a la vista. El sándwich de ternera, larga cocción, carne macerada en salsa, pan de ciabatta casero, queso tibo fundido, cebolla caramelizada, lactonesa suave de ajo y papas fritas. Menúes diarios. Instagram, Río Pacará Restobar. Vení a probar en Avenida Sabatini, esquina Triunvirato, camino al cerro. Hacemos delivery 3548-612496. Río Pacará Restobar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Pedidos al 03548 15 56 79 42. Cafetería y heladería Oishi. En entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo en Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaimes 671. Pedidos al 3548 400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños en O'Higgins 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Bueno, y esta noche se asoma con nosotros Silvina de la Cosetini, que es una escuela especial, muy especial, y justo vino acá para contarnos un poco acerca de la escuela. ¿Cuál es la diferencia de una educación que nosotros llamamos normal, o provincial, o nacional, y una educación diferenciada, se podría decir? Silvina, buenas noches. Buenas noches. Ahí, ¿te escucha? Sí, bien, así como si tuvieras hambre de comerte el micrófono. Bueno, como si fuera un helado de limón. Ay, así, sí. Me tocó a mí. El mío no sé de qué será. Nuestra escuela es una escuela, digamos, que tiene un proyecto educativo definido, que es el legado de las hermanas Olga y Leticia Cosetini, que es una modalidad desarrollada por ellas hace mucho tiempo. Casi 100 años, que fue muy innovadora en su momento y que lo sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos define como escuela, es el proyecto pedagógico. Y es lo que hace que nos convoquemos para trabajar en esa escuela, porque nos interesa llevar adelante ese tipo de educación. Uh-huh. Es una educación que se podría llevar adelante también en cualquier escuela, ¿no? Pero bueno, a veces las escuelas no tienen como... núcleo, como mejor dicho, factor nucleante el proyecto educativo, sino que bueno, te salieron horas acá, allá, tenés un cargo, un reemplazo, un interinato, ¿no? Y la gente va y viene. Entonces creemos que es muy sólido cuando lo que convoca es el proyecto, tanto a los docentes como a las familias, cuando vemos los resultados en el tiempo, en la educación de los niños y las niñas, y cómo salen de la escuela, con qué preparación, cómo les va en la secundaria, la formación académica que tienen, la formación humana también que tienen, y decimos, esta escuela da resultado. Estas señoras Cosetini eran, supongo, argentinas. Sí, eran argentinas, hijas de inmigrantes italianos. Ellas llegaron con su familia a la provincia de Santa Fe, exactamente a Rafaela, y bueno, hicieron aquellos años 1910, por ahí sus padres eran del estilo de lo que se llamaban los colonos, ¿no? Donde llegaban a lugares y abrían biblioteca popular, abrían sociedad de fomento, que hoy sería como el centro vecinal. Como muy educadas, imbuidas en una familia con intereses, salieron las dos docentes y se nutrieron de las vanguardias de esa época. Silvina, ¿es una red de escuelas solamente de acá en Capilla del Monte o hay en otras partes del país? Escuelas con modalidad Cosettini, al punto que yo te lo definí antes, que es el proyecto de toda la escuela, no, somos los únicos, pero sí hay maestras que en cualquier escuela privada, pública o la que sea, toman elementos de Olga Cosettini, pero programáticamente en una escuela, nosotras estamos haciendo esta experiencia acá, como ponerle los Waldorf, son toda la escuela Waldorf. Eso te quería preguntar, ¿qué diferencia hay? Porque cuando uno piensa, y por ahí hablas con amigos, y dices, yo llevo a mis hijos a las escuelas Waldorf. ¿Qué diferencia hay entre una Waldorf y la Cosettini, por ejemplo? Bueno, nosotros estudiamos un poco de distintas corrientes cuando quisimos hacer la escuela. Todas las escuelas que se consideran que tienen una alternativa pedagógica tienen cosas muy interesantes, muy, muy bellas y algunas en común, pero decidimos hacer la experiencia argentina nosotras, ¿no? Es como que eso nos llegó más. No podría hablar en profundidad de una escuela Waldorf, no tengo autoridad para eso. Sí sé que tienen un sistema espiritual, un sistema religioso. Y bueno, la escuela de Olga Cosettini era justamente una vanguardia de escuela laica. Ellas eran militantes de la escuela laica, pública, gratuita, en el año 1930. Y nosotros preferimos esa orientación, que es una escuela más heterogénea, digamos, ¿no? En la comunidad y no con una ideología muy marcada en esa dimensión religiosa, ¿no? Espiritual sí, porque también consideramos que hay una dimensión espiritual en las personas, pero no lo vemos como una corriente rectora dentro de la educación. El sistema que tiene la Cosettini, porque nosotros una vez nos invitaron con Daniel a una feria que hacían en una de las escuelas Waldorf, y creo que María Pía era la que estaba al frente de esa escuela, y nos decía que los chicos estaban agrupados por grado, sino por edades. O sea que en un grado había varias edades, por ejemplo, de 6 a 8 a 9. ¿La Cosettini es igual o están diagramados como las escuelas que nosotros conocemos? La escuela nuestra tiene preponderancia a estar cada uno con su edad. También tenemos un máximo de alumnos, que es 16. Es lo que el proyecto sostiene como una educación posible, de que sea personalizada, que siga el ritmo de los niños y las niñas. Todo lo que decimos que queremos hacer es factible con grupos no tan numerosos, ¿no? Y no podemos juntar más de esa cantidad. Y tenemos esa cantidad edad por edad. ¿Se llena el cupo? Claro, se llena. Entonces, sí hemos trabajado muchísimas veces y lo vamos a seguir haciendo con edades mezcladas. Es una forma que tiene un montón de riqueza para hacerlo. Es increíble los chicos cómo interactúan entre sí y todo. De hecho, tenemos dinámicas para romper esto de que solo sean los de tu grado, que son actividades fijas en la escuela que hace que te mezcles con los otros, con las otras edades, con más grandes, con más pequeños, pero tienen su grupo de pertenencia por edad, como el sistema tradicional. Uh-huh. Los de quinto grado 10 años, los de cuarto grado 9, aunque es, ya te digo, es flexible, el agrupamiento. Todo el tiempo se están mezclando los grupos para alguna cosa. ¿Y hay primaria y secundaria? ¿O en los casos de las Waldorf, los que nosotros conocemos, solamente las primarias, y son clases en la primaria, ¿no? De 6 a 12 o 13 años. ¿Qué pasa después cuando van a la secundaria, que es un mundo tan diferente y tan hostil? Es el mundo verdadero, ¿no? ¿Cómo se enfrentan? Mira, el mundo verdadero es todo, en realidad, yo creo. Nosotros tenemos nivel inicial y nivel primario. No hemos podido abocarnos a la secundaria, que llevaría como todo otro grupo pionero de personas que funden eso y lo lleven adelante y que pongan los pedazos para que eso se logre, que es lo que hicimos nosotras para poder sostener esta escuela 25 años fuera del sistema. Ya, porque hay que recordar que estamos afuera del sistema educativo. O sea, el sistema educativo provincial no nos reconoce como escuela. Las formas que hay para que una escuela sea adscripta al sistema oficial tiene una cantidad de regulaciones, requisitos y cosas que nosotras no podemos y no queremos. Por ejemplo, un ejemplo así básico que cuentes. Un chico va a una escuela y de repente tiene que cambiarse por X motivo a un colegio nacional. ¿Cómo se computan los años? ¿O los grados son iguales? ¿O tienen que dar un examen? No, los grados son iguales. Eso pasó muchas veces, que se han cambiado de escuela y nunca tuvieron ningún problema. A veces en algunas instituciones han tenido que hacer un examen diagnóstico, sobre todo, ¿no? Para ver cómo viene ese niño, porque les da duda. Pero siempre pasaron lo más bien, eso nunca tuvo problema. Y en la secundaria les va re bien. O sea, ellos después de todo el proceso en la escuela salen con mucha suficiencia académica y con mucho desarrollo humano. Es una formación diferente a la escuela nacional, digamos. Sí, sí. Salen preparados para participar, para escuchar, para dialogar, para proponer. Entonces les va muy bien en la escuela. Y salen con mucho conocimiento, porque la forma en que administramos nosotros los contenidos no es igual que en las otras escuelas, en las comunes. Entonces nos importa primero, en los primeros años de la infancia, generar las matrices para aprender, y luego el contenido calza por peso propio cuando son más grandes, sin esfuerzo, sin trauma, sin no me gusta la matemática, no me gusta escribir, no, porque ya encontraron cómo aprender. Y para enseñar cómo aprender hay que jugar, hay que hacer arte, hay que abrir un abanico que sea convocante, que los niños y las niñas quieran ir a la escuela porque la pasan bien, porque alguna de las actividades les gusta, les va a gustar. Y al que no le gusta, al que le gusta tejer, al que le gusta ver libros, al que le gusta jugar al ajedrez, al que le gusta la educación física o la danza o la pintura o la cerámica, por algún lado lo vamos a enganchar y él va a ser pertenencia a la escuela. Eso es lo primero. Y toda esa estimulación motriz, intelectual, sin darse cuenta, a través de juegos, de ingenio, de lógicas y también artística, y el contacto con la naturaleza, todas esas actividades hacen ese estímulo y generan esa forma de aprender a aprender. Entonces después, cuando les toca ver verbos, ya están maduros para eso, porque no se lo diste donde dice supuestamente la currícula que hay que darlo. Se lo diste un poquito después, un año después o dos años después. Y dice, ah, pero esto es una pavada. Dice, esto es una papa. Esto era lo de los verbos. Y así con la gramática, la ortografía, con los conocimientos matemáticos. Por lo cual ellos, primero y segundo año de la escuela secundaria, de taquito, ya vieron todo. Claro, ya vieron todo. Por lo menos lo que es lengua y matemática. Después se enfrentan con temas de estudio, como son las ciencias sociales, cosas que son bien de la secundaria, o de ciencias naturales, que los programas son vastísimos, o sea, siempre hay temas nuevos para ver, ¿no? No hay manera de ver todo. Silvina, ¿y dónde queda, para los que no saben exactamente, la Escuela Cosetini acá en Capilla, y para los que nos estén escuchando? La Escuela Cosetini queda en Barrio Las Flores, calle Tucumán y Antártida Argentina. Digamos, desde el cementerio, por esa calle, porque es Roque Sáenz Peña o Figueroa Alcorta, sí. Se cruza la ruta 5 cuadras y se dobla una a la derecha, y ahí se va a ver el edificio de techo verde y todo el dique, el lago, qué lindo, el cajón, ¿no? El lugar. Que tenemos una vista hermosa. Sí. ¿Y el horario que tienen las clases? ¿Hay mañana y tarde o cómo es? No, tenemos solo de mañana. Tuvimos en una época mañana y tarde, pero después, bueno, vino la pandemia y tuvimos que achicar todo y volvimos a tener un solo turno, que es de 9 a 13, o sea, 4 horas. Y los más grandes se quedan, los de sexto grado se quedan a contraturno un par de días a la semana. Bueno, si tienen muchos alumnos, pueden usar la tarde como para hacer otro grupo más. Sí, sí, sí. Bueno, mira, acá acaba de llegar un cantante, un flautista. Ah, ¿o no? Flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, y contanos, porque estoy viviendo en internet que hay unas empanadas riquísimas dando vuelta. ¿A qué se deben? Bueno, esto de ser una escuela de gestión social significa que no estamos adscritos al sistema oficial, por lo cual no recibimos ningún subsidio del Estado, ¿no? Entonces, esta comunidad, todo lo que ha logrado, lo ha logrado por la comunidad educativa, con las familias fundamentalmente, que son las que viven pensando cosas para sostener la escuela y para que mejoremos, y con los vecinos y las vecinas, que cada cosa que hacemos nos apoyan siempre, ¿no? Bueno, es un momento especial, ¿no? Donde se están haciendo empanadas para vender y para ayudar a la escuela. Claro, y exactamente lo estamos haciendo para seguir construyendo. Ese lugar, ahí en Antártida, Argentina y Las Flores, bueno, es un terreno que nos fue cedido por el municipio en el año 2015. Pudimos construir una parte de la escuela, que tiene 5 aulas, y el resto de la escuela, que son los más chiquitos, trabajan en una casita que está enfrente, que alquilamos. Ajá. Y la idea es seguir, pasar, digamos, a toda la escuela al predio propio. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí arrancamos con mingas, con rifas, con peñas, haciendo una alcancía para la construcción. Y cuando juntamos un dinerito, hacemos los cimientos, y cuando juntamos otro dinero, hacemos el encadenado, porque es así, bien, bien, claro, de a poquito. Pero es como muy comunitario, porque lo hacen los padres, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. También hemos contratado algunas veces personas, pero siempre tienen que estar las familias ahí, porque si no, no lo lograríamos más lento de lo que vamos, digamos, ¿no? Bueno, vayamos a lo práctico. Ahora estas empanadas son para continuar la construcción. Ahora llegamos a la etapa del nivelado y hay que seguir para arriba con los muros. Ajá. Bueno, ¿y cómo podemos hacer en la comunidad para comprar las empanadas y ayudar a la Cosetini? Bueno, mañana viernes 25, viernes, ¿eh? Viernes 25. Sí, en la puerta de la escuela vamos a estar vendiendo y entregando los pedidos entre 12:30 y 14:00. Ajá. A esa hora. Viene al mediodía, son empanadas de pollo a la parrilla. Los padres habían hecho pollos a la parrilla y con los pollos hicimos las empanadas. Cuando entraste hubo un olorcito riquísimo que no sé de dónde venía. Y ¿no? Me la pasé cocinando toda la tarde, así bueno, que ahí traje el olor de las empanadas. Y tenemos muchas mamás que son cocineras, padres que son también cocineros, así que, bueno, todo lo que cocinamos siempre es riquísimo, sale 3,000 pesos la docena. Me la pueden encargar a mí o al teléfono, a cualquier persona teléfono de la escuela. Muy bien, un teléfono. 3548-587495. Bueno, ahora otra vez, y dejamos el tiempo para que vayan a mojar la virome y el papel más despacio, y después lo vamos a repetir acá antes de irnos. Bueno, con la característica local. 3548. 58-74-95. Empanadas. ¿Ese es tu teléfono? Ese es mi teléfono, pero si alguien tiene un conocido en la Cosetini, se la puede encargar y mañana las retira y las paga ahí en el lugar. La dirección de la puerta, para que nadie se confunda, es del otro lado de la ruta, está el casco urbano, cruzan la ruta hacia el dique, por la calle del cementerio. Son 5 cuadras y una a la izquierda. A la derecha. A la derecha. ¿Cómo se llama esa Antártida calle? Antártida, Argentina. Antártida, Argentina. Y bueno, y aparte el techo verde. Tiene un gran techo verde, tiene unas arcadas también que se ve bien de lejos el edificio, llama la atención. Mañana vamos a ir. Daniel. Buenísimo. Bueno, oíme una cosa, y Agosto y Quetzalí, ¿cuándo vuelven a tocar? Que el otro día no pudimos ir a verlos. Ay, no sé, por ahora no sé. ¿Y los padres de Agosto y Quetzalí cuándo van a tocar? Pueden venir a cantar acá, los estuvimos escuchando en la feria de San Esteban. Ah, cierto. Sí. Y bueno, están para dos preguntas. Puede ser, sí. Bueno, esta actividad de la Cosettini, o sea, se inició en 1930 y ustedes son la única expresión o experiencia acá en por lo menos en Córdoba, decías, ¿cómo se fueron aggiornando aquellas metodologías o formas de enfocar las cosas cuando la sociedad era una cosa y hoy por hoy nos encontramos con otra sociedad, con otro mundo totalmente diferente? Y bueno, ¿cómo pudieron ustedes aggiornar? Y si eso hay, lo transfieren a un texto escrito para que otra persona que quiera abrir una Cosettini, no sé, en otro lugar del país, pueda tener sumada al conocimiento de estas dos mujeres lo que ustedes aportan o lo que ustedes han experimentado. ¿Hay un equipo que trabaja eso? Bueno, escrito tenemos el proyecto educativo, el proyecto uh-huh. político educativo, ¿no? PPI, PEI, que antes le llamaban. Ahí está escrita toda nuestra práctica, justamente desde la práctica. Es uh-huh. un proyecto hecho desde la experiencia. Y claro, lo que tomamos de Olga y Leticia son los ejes fundamentales uh-huh. de la educación. Sí. Las actividades en sí, bueno, no, van variando uh-huh. Conforme los tiempos y conforme nos vamos nutriendo también de la misma experiencia que hacemos con los chicos. Uh-huh. Pero te digo que aún en este momento tan tecnológico sí. y esta era de idiotas que a veces creo que vamos a terminar todos, hay cosas que no cambian, ¿vos sabés? Poner a un niño en contacto con la naturaleza, con el arte, con el juego, siempre es encantador. Leer un cuento siempre provoca un encantamiento en los niños de antes y de ahora. Uh-huh. Y eso, bueno, nos sigue sorprendiendo porque es como que sí, bueno, acá está el arte, ¿no? El arte, la magia, la educación. Está la vida, ¿no? En la naturaleza, cosa que muchas veces en la gente que vive en las ciudades no sabe ni lo que es una hormiga. Claro, claro. Pero bueno, eso requiere de maestros bien formados en esas áreas, porque no es que, ay, mira qué lindo el dique, escuchen los pajaritos, no, es tontera. Si vas a la naturaleza y sabes que después vas a terminar dando un tema biomas, suponte, bueno, no, el maestro tiene que estudiar y preparar y el escenario y estar él preparado para las preguntas que se hagan, porque vos vas a llevar a que observen directo, porque esa era la propuesta de Olga, todo lo que se puede estudiar primero directamente desde el objeto de estudio. Después vamos a los libros, a las guías, a las investigaciones. Pero primero a lo que voy a ver. Vamos a ver flores, estudiar flores, vamos a ver las flores. Estudiamos árboles, vamos a verlos a los árboles, a tocarlo, a sentirlo, a dibujarlo, a recrearlo y después investigarlo. El maestro tiene que saber, no es que paseamos con los chicos y le decimos, ay, qué lindo los pajaritos, no, tenemos que saber, y aparte los chicos te hacen preguntas y cómo el cielo existe o no existe, y ahí ya tienes que hablar de la atmósfera, suponte, ¿no? Entonces tenés que saber eso. Lo mismo para el arte, no es que le das un lápiz, una hoja y dibujen, ay, dibujen libremente, no, hay toda una formación artística que hemos hecho con otros maestros y otras maestras que nos ayudaron a hacer esta escuela, y después entre nosotras mismas con maestras referentes de arte que nos formaron a las que no éramos de arte para que todas tengamos por lo menos un piso sobre el cual saber desempeñarnos en esa área, más allá de que cuando tengan el área específica de plástica, obviamente ahí la docente que es especialista en esa área puede hacer un montón de cosas que las demás no. Pero las demás tenemos que tener todas una mínima base de acuerdo y de formación. Y así en cada área. Y la educación, como decíamos al principio, qué importante que es, ¿no? Porque la educación es todo. Puedes tener una persona muy inteligente y si es mal educado, bueno, ahí está la diferencia. Puede haber una persona no tan inteligente, pero con una muy buena educación, y eso marca la diferencia. Uh-huh. Por eso, según cómo estés educado, vas a votar a quién vas a votar, vas a querer a como quieras, vas a tener una relación con tus semejantes, con la sociedad, y bueno, vas a hacer las cosas que hagas. Bueno, la semana pasada hubo elecciones en la Cosetini. Ah, mira. Estuvo muy bueno. O sea, también el abordaje de las ciencias sociales, que sí es un criterio de Olga y Leticia Cosetini. Ellas se definían como demócratas y latinoamericanistas en su momento. Ellas impulsaban la participación ciudadana desde la creación de centros de estudiantes. Había elecciones en sus escuelas. Una escuela muy innovadora, ¿no? Y bueno, nosotros también lo hacemos eso a través de las asambleas. Los niños tienen asambleas todas las semanas donde proponen, felicitan y me falta una, y critican. Y bueno, debaten sobre, alguien critica algo, entonces ya empiezan a pedir la palabra y a decir los pros, los contras o con una propuesta. Luego se saca una conclusión y eso queda como ley, ¿no? Lo que se habla en la asamblea. Y lo hacen desde el jardín de infantes, desde la sala de los más chiquitos. Obviamente van evolucionando. Los más chiquitos no lo hacen escribiendo porque no saben escribir, dibujan o lo pueden hacer oralmente también. Y a medida que van empezando a escribir, ya hacen las propuestas, las críticas y todo por escrito. Y la semana pasada, los más grandes se propusieron tres grupos, como si fueran tres listas. Con un nombre, como si fuera un partido político, y con propuestas que tenían, el requisito que le pusimos es que tenían que estar seguros que las podían llevar adelante. Entonces tuvieron que pensar acorde a eso, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, hicieron los afiches con las fotos de ellos, el nombre de su grupo político, y después hicieron las elecciones con el padrón de la escuela, y los chicos tuvieron que llevar el documento, que si no es por este ejercicio, un chico de 8 no sabe que tiene documento, seguro. ¿Viste? Porque tampoco en las casas muchas veces se fomenta, y es hasta desde ese punto, es decir, sabés que tenés un documento. Bueno, ¿viste? Yo creo que los padres que mandan a sus hijos a la Cosetini son padres también especiales, no es el común de la gente, son padres que están bien interesados en el futuro de sus hijos, por eso hay una diferencia. No, sí, la comunidad es muy comprometida, ya te digo, si no fuera por la comunidad educativa, las maestras solas no hubiéramos podido hacer la escuela. Esto es porque esta es una escuela de gestión social, o sea, gestionada por la comunidad toda, y todos se preocupan y piensan cosas y cómo podemos ayudar a la escuela y cómo mejorarla. Y cuando se dan estas experiencias de democracia directa, que yo creo que es cuanto más temprana infancia, mejor es. No hay que esperar a la secundaria. No, seguro es un hábito. Hay que hacerlo desde el jardín de infantes. Entonces, esa participación te forma como ciudadano con principios, con valores, que después no te puedan vender un buzón así de fácil, un voucher. Bueno, esperemos que no gane el voucher. Bueno, falta mi otra pregunta. A ver, dale. Bueno, dijiste que tenían una experiencia de 25 años en Capilla. Alumnos que han estado, se han iniciado en aquel entonces, se encuentran maestros que han estado viviendo toda esa experiencia y hoy como maestros lo pueden también volcar. ¿O hay alguna alumnos que se hayan dedicado a la docencia? Claro, que sean alumnos de la Cosetini y que hoy estén como maestros dentro de la Cosetini para transferir esa experiencia. No, en la Cosetini no. Que estén como maestros en la Cosetini no. Pero sí, alumnos que se han dedicado a la docencia o en nivel terciario, universitario. Sí. A oficios, a artes. O sea, es muy variada la orientación laboral y de estudio que van eligiendo, ¿no? No es nada especial, en realidad es mucho más simple de lo que parece, porque son chicos y chicas como todos. Nosotros tenemos una escuela de jornada simple, ¿entendés? Son 4 horitas frente al mundo de la vida, con sus culturas, de su pueblo, de su barrio, de su familia. Van al Club Capilla a hacer deporte, van a las colonias de vacaciones en verano y van a las escuelas secundarias de la zona. Entonces no es que ellos están en un abstract en nuestra escuela que no conocen el mundo. Lo recontra conocen al mundo, ahora que estamos con el tema de redes y todo eso, ni hablar. Pero la escuela en esas 4 horas trata de aportar lo que no está en el afuera. Seguro. Y otra pregunta, que es mi última pregunta. ¿Los maestros o profesores de la Cosetini tienen que ser profesores y maestros recibidos o son cualquier persona que quiera dedicarse a la enseñanza? No, tienen que ser titulados. Ajá. Tienen que ser titulados y después hacer una formación en la modalidad nuestra. Claro. Que se hace con observaciones, prácticas, un tiempo de estar en la escuela y bueno, ahí si les gusta, si les parece que se identifican con eso, muy bien. Pueden trabajar. Entonces mañana en la escuela Cosetine, en la calle Antártida Argentina, una casa con techo verde a 5 cuadras de la ruta, van a poder comprar las empanadas para ayudar a la construcción de la escuela. El teléfono para hacer una reserva o un pedido, 3548-587495, Silvina. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros nos vemos mañana para buscar las empanadas. A eso las 12:30, 1. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Me encanta todo lo que sea la educación, que para mí marca la diferencia en las personas. Totalmente, totalmente. Y lo bueno de ahora, de estos últimos días, se puso en debate la educación, es muy bueno también. Aunque sea porque se digan bolazos o se tiren bombas, pero está bueno que volvamos a acordarnos de que la educación, como decís vos, hace la diferencia. Gracias. Muy bien. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Estás invitada acá cuando quieras venir. Nosotros vamos con 2 canciones argentinas para difundir nuestras canciones. Y nos vemos mañana con las empanadas de pollo a la parrilla. ¡Qué rico! Bueno, mañana nos vemos. Muchas gracias por venir. Gracias. Quisiera parir hoy una canción que reviente mis ojos y mis mejillas, soltar la lengua libre sin control para hablar de mi amor y de tu amor. Ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Quisiera parir hoy una canción porque hay cuarto menguante y no hace frío y me siento feliz y sin control para hablar de mi amor y de tu amor. Ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Canción que refleje lo que otras no pudieron, que me siento feliz y sin pudor para hablar de mi amor y de tu amor. Ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos.

678. Y después se quedan acá porque a las 9 viene Sergio Cuello con un programa de Chico Novarro, así que va a estar buenísimo. Así que se quedan en el dial 98.1. Se levanta tempranito y va organizando el lugar, y todo eso. Ella es madre y también mujer, una heroína en estos tiempos, transformando lo que toca en poesía. Ella es inmensamente una mujer, en la oficina o en el tren o en su casa, siempre en dos lugares a la vez, equilibrista de su historia y de sus sueños, para que no se le escape lejos. La que amo, la que espero, en tus ojos el misterio luce bonita como un lucero. Poderosas son tus manos, alfarera de los años, está en tu esencia cada milagro. Trabajar siempre es un volver a empezar, son tantas cosas. Ella es la que apagará la luz y aún en la oscuridad estará ella encendiendo las estrellas. Ella es inmensamente una mujer, en la oficina o en el tren, siempre en dos lugares a la vez, equilibrista de su historia y de sus sueños, para que no se le escape lejos. La que amo, la que espero, en tus ojos el misterio luce bonita como un lucero. Poderosas son tus manos, alfarera de los años, está en tu esencia cada milagro. La que amo, la que espero, como un lucero. Poderosas son tus manos, está en tu esencia. Tiene perderse, no incluye miedo. Tomar siempre un desvío, tentar el vuelo. Se viaja para verse lo inesperado, mirarse en el espejo, pero extrañar. Que un trino extranjero se vuelve y entre la niebla lejos ver el camino, mirarnos siempre iguales pero distintos. Viajar puede ser triste cuando es de ida, no puede ser olvido la despedida. El mundo que va cambiando y contemplar las cosas siempre asombrados, no saber en qué idioma nos despertamos, en un lugar distinto pero cercano. Si mira paisaje en lengua ajena, podés ponerle un nombre nuevo a la pena. Desde un nombre lejano, desconocido, las penas olvidadas duelen distinto. Viajar puede ser triste cuando es de ida, no puede ser olvido la despedida. Y hemos llegado al final de este día en Mi Asomo por la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. Acuérdense que el teléfono de la radio 3548-570-333, martes y jueves de 19 a 21 en directo, acá en la radio para Capilla del Monte, en Una Radio Muchas Voces. Y los miércoles y viernes en diferido a las 9 de la mañana por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Daniel, llegamos al final de hoy. Llegamos al final y bueno, quedaron muchas cosas para compartir. Esperemos que puedan aguantarse hasta el próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en Una Radio Muchas Voces. Y los miércoles y viernes, como decía Diego, a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban. Bueno, no se olviden que el 28 comienza la campaña antirrábica, es gratuita y es nuestra responsabilidad, aquellos que tenemos mascotas, de llevarlas a vacunar para evitar problemas mayores. Muy bien, nosotros nos vemos la semana que viene, buen fin de semana, y los esperamos la semana que viene con buena música, como siempre, con la música que nos gusta, música nuestra y temas de actualidad que les interesan. Y atentos porque en un ratito empieza el programa de Sergio Cuello, una hora y media de historias sobre la vida de Chico Navarro, que nos dejó hace unos días. Muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol,